sí, a las palmas arriba, que suene, que suene, que suene esas palmas. A ver, el grito de las chicas. Y sigue, sigue, sigue la fiesta. Aquí está, para todos los cerveceros. Vamos todos a ver, bailando y gozando. Con tus amigos de siempre, Scorpio. Vamos, Juli, dale. Y ese teclado. Más cerveza, por favor.